Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Cerralde, pero bueno, ya saben, para las y los partisanos de la web, Gabo. Hola, yo soy Jorge Luis Pérez Amudio, Pérez Mesa, pero para los partisanos y las partisanas de la web, Luis. Hola, yo soy Saraí y esto es Underground, Cultura en Resistencia. Bueno, como ya saben, lo que pretendemos en Underground es que este sea un espacio en el que converjan los diferentes actores del arte y la cultura. Las y los artistas, los foros, las productoras, las disqueras, las instituciones de cultura. Y todo esto con el objetivo de tejer redes para el intercambio de ideas y la materialización de proyectos. Queremos invitarlas e invitarlos a que visiten nuestro blog para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados y también que puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección de nuestro blog es muy sencilla, es pues tal cual el nombre del programa, es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Y bueno, para chatear con nosotros es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dar un clic junto a un icono que hay por ahí de una tacita y eso les permite el acceso al chat. Obviamente tienen que tener instalado el Java para poder abrir la ventana del chat. Si no tienen el Java, pues es algo muy fácil y es gratuito, lo buscan en la web y lo instalan en su máquina y así ya pueden pues chatear con nosotros. Díganos qué les parece el programa, quién quieren que invitemos, en fin, todas sus ideas son bien recibidas. También partisanos y partisanas pueden estar con nosotros en contacto por medio del teléfono que es 1209-6244 a la extensión 112 o escribirnos a nuestro mail que es contactounderground@gmail.com. Vamos a seguir presentándoles ahora algo del material que tanto Gabriela Cerralde como un servidor hemos grabado y en este momento Gabo nos va a presentar una selección que tiene para nosotros esta tarde. Claro que sí, Luis, gracias. Esta tarde vamos a programar algo del disco, del primer disco que produjimos Marlene González y yo a través de Asomo Producciones. Es un disco que se hizo en el 2002, que se llama De Pies a Cabeza, y vamos a escuchar un tema de Alejandro Filio, cantautor mexicano. Este tema se llama Brazos de Sol. Y bueno, pues va para todas las personas que todavía creen en el amor. Esta es una canción muy linda y dice así. Hoy me vino la gana que no las musas. Hoy no tengo pretextos ni disculpas para cantarte a ti, para escribirte un verso y descolgarte desde aquí. Hasta las ganas de la mañana ya por venir. Primero del segundo del año, mientras esta mujer rompe el espacio para inventar el fin, arma toda en el silencio y de perfil, tomo sus manos como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Thank you. reloj sobre nosotros, caen las días que resbalan por sus hombros y se cuela la luz que se enreda en tu pelo, pero la libera su oro y diamante por un instante de tono azul. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Pues sí, amigos, esta fue Gabriela Cerralde con Brazos de Sol. Y pues como dijo ella, pues para los enamorados que realmente, no sé si a ustedes les haya pasado, pero normalmente cuando está uno en esas situaciones de enamoramiento, como que los minutos se hacen más largos, como que el tiempo corre más despacio. Y a veces pasa uno con su pareja 20 minutos, media hora y uno piensa que ya pasaron 2 horas, dice uno, ¿por qué no se ha ido el sol? Y no, es muy poco tiempo, pero como que lo hace más grande, es algo como contradictorio, ¿no? Claro, como que el amor confunde los sentidos, ¿no? Totalmente. Más bien eso pasa. Y bueno, pues queremos mandar desde aquí, desde el estudio de Así Que Radio, un fuerte abrazo y un saludo muy cariñoso a Marlene González, la productora de este programa, que por razones de salud, ya saben que en estos días, esto de las gripas y las influencias y estas cosas que nos pegan con los enfriamientos y los cambios de clima, así es que Marlene desafortunadamente el día de hoy está en cama porque le pegó durísimo, así es que va desde acá un fuerte abrazo para ti, Marlene, espero que nos estés escuchando, más te vale, ¿no? Sí, también le quiero mandar un abrazo a mi hermana Gabriela, que está por allá igualito que Marlene, está allá en San Diego, California, la pobre también tirada en cama con un gripón también igual, y que no quiere tomar caldo de pollo porque dice que ella está en contra de la matanza de los animales. Claro. Pero yo le comento que realmente que maten a esos pollos es como rescatarlos, porque yo creo que es peor su vida que cuando los matan. Sí, es muy cruel como los tienen, ¿no? Y y pues no sé, mandar un saludo allá también a mi madre, mis hijas, mi esposa, mi hermana Bárbara también, que falta que nos mande sus dulces que prometió que nos iba a mandar. Sí, la verdad es que tuvimos el gusto de probar esos dulces de Bárbara, unos dulces orgánicos, súper naturistas, súper ricos, sin azúcar, deliciosos. La verdad es que no sé cómo los hace, pero son buenísimos. Ya tendremos noticias de estos dulces que hace Bárbara allá en San Diego. ¿Está ella en San Diego? Sí. Es un lugar que se llama Hot Springs. Ah, okay. Está mismo en California, pero está más hacia una ciudad que se llama Indio. Muy bien, pues ya tendremos, yo creo que sería bueno tener un programa especial sobre los productos orgánicos, ¿no? Que estamos regresando a eso, porque la verdad es que ahorita estamos comiendo puras porquerías, puras hormonas, puros químicos que Monsanto, una empresa enorme con un poder tremendo, produce y le inyectan a todos los animalitos que andan por ahí. Y lo cierto es que pues tragamos puras porquerías, que por eso hay tanto cáncer y por eso hay tanta cosa. Entonces me parece que sería fantástico hacer un programa que hablara sobre esto, ¿no? Sobre los productos orgánicos, sobre los beneficios que nos traen. Y a lo mejor Bárbara nos podría dar información súper valiosa. Oh, sí, ¿no? Ella con mucho gusto, yo creo, nos da una cátedra, ¿no? Es su mero mole. Y y como comentas, ¿no? Todas las cosas que pasan porque por todas las hormonas que le agregan los alimentos, en estos tiempos ha pasado que ha habido una epidemia, por ejemplo, de niñas que tienen 6, 7 años y ya están reglando, ya tienen su menstruación, o les empiezan a crecer los pechos, y son unas niñas, y esto es como sacar de onda a la naturaleza y a las mismas niñas y niños, porque también hay niños que cambian también por las hormonas estas. Y creo que es terrible esto que nos estamos haciendo, ¿no? Realmente. Sí, yo creo que tenemos que ahora sí que volver al pasado, retomar hábitos de antes y bueno, pues yo creo que vamos a proponer algún tema próximamente de esto para darles información así como más contundente. Ahorita estamos hablando de lo que creemos, que yo no creo que estemos muy equivocados, pero bueno. Mientras tanto, yo quisiera que Luis nos presentara un tema que programó para esta tarde. ¿Qué vamos a oír, Luis? Bueno, pues vamos a es que me hicieron una seña que me sacó de onda. Oye, como decimos, se fue. Es una canción de mi padre. Me parece que es a 9. Es la 9. Ajá, esta es la canción, se llama Las Isabeles. Esto es pues una canción popular mexicana que hizo famosa el señor Luis Pérez Mesa. Él la compuso, se la compuso a mi abuela, que se llamaba Isabel. Y pues esto más o menos dice así, y nos vamos por allá con Omar, que nos tiene preparada la orquesta, digo el grupo. Nacieron las Isabeles, delgaditas de cintura y del corazón alegre. Pasaron arroyuelo y a la sombra de Pues aquí estamos de regreso después de haber escuchado este tema, Las Isabeles, interpretado por Jorge Luis Pérez Mesa. Yo siempre digo que Jorge Luis Pérez Mesa hace que nos bailen las patitas aquí. Quieran o no, se nos mueven. Bueno, pues qué bueno que se les muevan, aunque sea las patitas, como dices, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Y pues vamos a seguir, vamos a seguir. Me parece que vamos con Omar. Partisanos y partisanas, quiero recordarles nuestro teléfono en el estudio, es 1209-6244 a la extensión 112, para que nos llamen y nos cuenten, bueno, nos platiquen acerca de lo que les parece el programa, nos den sus comentarios, opiniones, o también nos pueden escribir en el chat room de nuestro blog, que la dirección es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. También pueden escribirnos a nuestro mail, que es contacto_underground@gmail.com. Quiero recordarles también que tenemos un disco de Yelha, que fue nuestro segundo grupo invitado, para regalarlo a la primera persona que se ponga en contacto con nosotros, ya sea a través del chat o por teléfono o por nuestro correo electrónico, datos que les acabo de dar. Y bueno, mientras tanto, vamos contigo, Gabo. Bueno, yo quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a Adriana González y agradecerle por el correo que nos mandó, en donde nos dice: hola Gabo, ¿qué onda? ¿Cómo están? Escuché su programa del 28 de octubre y qué padre, espero estén al aire los próximos 1500 años mínimo. Y bueno, Adriana nos hace el favor de enviarnos información sobre un festival que va a haber. Como sabrán, Underground es un programa diverso, plural, tolerante, que está en contra de la discriminación y un etcétera enorme. Así es que vamos a presentar toda la información que nos mande la gente que nos escucha. Y ahora tenemos estos datos del cuarto festival lésbico, que va a tener lugar del jueves 20 de noviembre al domingo 23 de noviembre. Me parece que estos festivales se hacen en el cabaretito, pero prometo darles más información. Pueden acceder a la información a través de www.eventoslesbicos.com.mx. Y bueno, en este festival va a haber conferencias de musas de metal, de grupos que defienden los derechos de las personas lesbianas, homosexuales y bisexuales y transgénero, más las que se acumulen en la semana. Va a haber obviamente actuaciones, va a haber un show stand-up y comedy por Ana Carolina, que se llama Emocional. Va a haber poesía con Lorena Colín, con Lorena Poussel. Va a haber otras conferencias con Enoe Uranga, que fue una diputada que defendió las sociedades de convivencia. Y va a tener una conferencia que se llama Experiencias Políticas Positivas y Nuestros Retos por Delante. Se va a presentar el libro Sorillas, que es una antología de narrativa de mujeres lesbianas. Va a haber stands informativos, va a haber teatro, drag, en fin, va a haber una serie de actividades que yo creo que a quienes les interese no se lo deben de perder. Para la clausura van a estar las hijas de Safo, que yo se las recomiendo, son buenísimas, y va a haber un concierto de Aurora y la Academia, que van a presentar su más reciente disco, Efecto Chocolate. Así es que ya saben, esto es el cuarto festival lésbico, que va a tener lugar del 20 al 23 de noviembre. Pueden acceder a la información a través de la página www.eventoslesbicos.com.mx. Pues sí, vamos a continuar dando más información de cosas interesantes que pasan aquí en la Ciudad de México y de cosas importantes, como es el primer festival de la bioenergía. La bioenergía, según la definición de la Wikipedia, viene siendo la bioenergía es la energía renovable a disposición de los materiales derivados de fuentes biológicas. En su más estricto sentido, es un sinónimo de biocombustibles, combustibles derivados de fuentes biológicas. En su sentido más amplio, que abarca también la biomasa, el material biológico utilizado como biocombustible, así como la situación social, económica, científica y técnica relacionados con la utilización de fuentes de energía biológica. Hay una ligera tendencia de la palabra está a favor de la bioenergía en Europa en comparación con los biocarburantes en América del Norte. Entonces ahí podemos ver, buscar también otras palabras que van a llevar a más información de esto que vendría siendo biocombustible, biomasa y celda de combustible biológica. Tenemos... Así es, pues sí, recibimos esta información de este festival, el primer festival de la bioenergía que va a tener lugar del viernes 12 al domingo 14 de diciembre de este año en Tepoztlán, Morelos. Y bueno, a mí me parece que este es un evento que tiene una importancia fundamental para nuestro planeta, o sea, el tema de los bioenergéticos, ¿no? Todos estos, como decía Luis en la definición, pues todos los combustibles biológicos, ¿no? Que se utilizan. Exacto. Yo creo que tenemos que reeducarnos, tenemos que aprender a pues cómo vivir, cómo usar combustibles de una manera diferente, de una manera alternativa. Entonces, para eso es este primer festival de la bioenergía. Me parece que es bien importante. Por aquí nos hacía un favor de mandarnos información en donde dicen más o menos cuáles son los temas que se van a tocar. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo social, educar o legislar. Lo enotécnico, haciendo diésel de aceite usado, ¿no? Lo ambiental, ser vegetariano contra el cambio climático. Los retos y las oportunidades, hidrógeno, biodiesel o etanol. Talleres, va a haber talleres como el proceso de la creación, sensoramas, pinturas ecológicas y calentadores de sol. Va a haber un campamento que se llama 13 Lunas, en donde se va a tocar temas como física cuántica, música y arte hasta el amanecer. Entonces, yo creo que, pues digo, suena bastante interesante. Por ejemplo, aquí nos plantea una pregunta, dice, ¿cómo hacer mi casa y mi comunidad energéticamente sustentable? ¿Qué fuente de energía alternativa existen? ¿Cómo mitigar el cambio climático? ¿Qué relación existe entre la imaginación, la física cuántica, la música y el arte? Todos estos son temas que se van a tocar en este primer festival de la bioenergía. Así es, y les recordamos que va a ser del 12 al 14 de diciembre allá en Tepoztlán, Morelos, que es un lugar muy bonito. Además, les vamos a dar nada más un poquito de las actividades que se van a tener. Por ejemplo, el sábado 13 empezarían con un desayuno muy tempranito a las 8 de la mañana. Después tendrían Sensorama, que hablaría de nuestro entorno energético. Un taller de hongos comestibles, que no son los que hay allá en Oaxaca. Taller de Qigong o el origen de la energía. Y después, más tarde, por ejemplo, seguimos con talleres, un coloquio, la otra reforma energética, el campamento de 13 lunas a partir de las 3 de la tarde del sábado 13, una dinámica, plegaria a las 7 direcciones, danzas circulares bioenergéticas, un taller de rayos de pulsación y curación con arte, otro taller que se va a llamar Instalando riegos por goteo y meditación con bol tibetano. Y así se sigue el sábado hasta que llega a las 12 de la noche, donde hay 3 o 4 grupos de música New Age y progresiva. Y el domingo pues continúan meditaciones con un tianguis ecológico, más unos talleres más, y a las 2 de la tarde pues se clausura el taller, ¿no? Esto es muy interesante, es un lugar muy bonito. Los que ya lo conocen allá Tepoztlán, es un lugar muy bonito, que hay mucha energía positiva. Y los invitamos, claro, todo esto tiene un costo. Entonces los invitamos a que se informen. Hay una dirección aquí que tenemos por internet, que es http://www.campamento13lunas.tk. Así es, también hay un correo electrónico que es agrinac@gmail.com. Hay un teléfono que me supongo que es de Tepoztlán, Morelos, que es con clave la 735-117-0090. Realmente me parece que está súper interesante toda la información que nos plantean aquí, todo lo que podemos aprender sobre la bioenergía. Y bueno, invitamos a las y los partisanos de la web en todo el mundo, quienes les interese este tema pueden informarse en los datos que ya les dimos para que puedan venir a este festival de la bioenergía del viernes 12 al 14 de diciembre en Tepoztlán, Morelos. Les recordamos también que no lleven por favor bebidas alcohólicas, porque no va a ser posible que las introduzcan. Quieren hacer todos estos talleres, pero quieren que la gente esté consciente, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, porque pues claro, ya tomados no sabemos ni qué pasa. O sea, que les llegue, ¿cómo dicen? Agua al tinaco. Sí. Una vez nos platicaba una amiga algo muy interesante. Ella estudiaba en la CEMEFO, ¿no? Ya saben, las autopsias y todo este rollo. Y nos platicaba que un día pues le hicieron autopsia a un cuate y que dijo, ¿qué onda? ¿Por qué no tiene sangre en el cerebro? ¿No? Y dijeron, pues porque estaba alcoholizado. Entonces, eso es lo que ocurre con el alcohol. Simplemente no nos llega agua al tinaco y por eso ocurre lo que ocurre. Entonces, bueno, en este lugar nos invitan a, ¿cómo le llaman, Luis? El entrenamiento consciente o la diversión consciente. Exacto. ¿Cómo le llaman? Diversión consciente. Pues muy bien, ahí está la información sobre este primer festival de la bioenergía. Y para aquellos que tengan niños, pues ya saben, los pueden llevar. También hay actividades especiales para los niños, así es que pues es una buena ocasión. Como decía Luis, quienes no conozcan Tepoztlán, Morelos, es un lugar bellísimo donde está el Teposteco, que es, bueno, un lugar de muchísima energía. Muchas personas de todo el mundo vienen a Tepoztlán a llenarse de esta energía. Y vámonos con lo que sigue. Pues partisanos y partisanas, una vez más quiero recordarles que pueden hablarnos aquí al estudio al teléfono 1209-6244, extensión 112, o también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es contacto_underground@gmail.com. Y si quieren ya platicar con nosotros por medio del chat room, la dirección es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com, porque tenemos un disco que queremos regalarles de Yelja. Entonces, a la primera persona que se ponga en contacto con nosotros, se lo estaremos regalando. Y bueno, vamos a hacer un pequeño break musical. Vamos a escuchar algo que Luis nos trajo preparado para esta tarde. ¿Qué vamos a oír, Luis? Bueno, otra canción también que hiciera famosa mi señor padre. También música sinaloense. Y esto lleva por título El Novillo Despuntado. Y nos habla de un novillo. Y vamos a ver qué tal, qué les parece esta canción. Y les seguimos recordando cualquier interés que tengan en contratar a Gabriela Serralde, a su amigo Luis Pérez Mesa, hijo, o a cualquiera de nuestros invitados que haya llegado aquí con nosotros, que les haya agradado, pueden hablar aquí a nuestros teléfonos, a nuestro correo, y rápidamente les damos toda la información. Thank you. Estamos ya de regreso aquí en Underground Cultura en Resistencia, después de haber escuchado este tema interpretado por Luis Pérez Mesa, hijo, que se llamó ¿El novillo? El novillo. El novillo. Despuntado. Despuntado. La verdad es que esta música así como que, quién sabe a dónde te lleva, ¿verdad? Es muy loco. Sí, ¿no? Y fumando. Ah, bueno, yo no estoy fumando nada, que lo sepan todos. No. Queríamos también haciendo, Luis. comentar sí. En mis andanzas ahí por el metro, ya saben que sí. Yo soy un usuario del metro. Me pasé por ahí y me di cuenta que va a haber un museo, unas exposiciones del arte. De la raíz negra que tenemos en México, ¿no? Y esto siendo ahí se usaría, en parte del siembro, tiene un libro de cura, Santa Negritud. Y tenemos a todas las muestras de toda la pura negra mezcla que tenemos aquí en Guerrero, Oaxaca, el sureste, ¿verdad? Todo eso es la mayor parte donde llegó la cultura negra a nuestro país. Y que somos parte de un todo, todos completamente, no somos una mezcla de varias razas o de muchas razas. Y por eso somos tan bonitos los mexicanos. chulos de bonitos. Sí. Y no sé, aquí hay algo, un pensamiento. A mi hermana Bárbara le gustaba mucho este señor. Yo decía, ay, qué fresa mi hermana, toda la vida. El señor Khalil Gibran. Ah, no, yo era súper, o sea, yo me considero, no sé si la fan número uno, porque digo, no sé. Pero yo, desde la primera vez que lo leí, que tenía como 15 años, más o menos quedé, es la edad en que empiezan. Bueno, enloquecida, me encerraba en mi recámara y me ponía a leer a Gibran Khalil Gibran como una enajenada. Así es que, venga de ahí. Sí, es solo un pensamiento pequeño de él, que dice que es bueno dar cuando alguien pide, pero es mejor todavía poder dárselo todo al que nada pidió. No, pues está bien. ¿Verdad? De estas personas tan profundas que con unas cuantas palabras nos... Así es que ya saben, todo. Partisanas y partisanos, ¡dénoslo todo! Escríbanos, háblenos, díganos qué onda, qué piensan, de qué se trata, qué quieren escuchar, cómo les gusta, cómo no les gusta el programa de radio. Sí, por favor. Obviamente. Vamos a hacer otro pequeño corte musical. Y vamos a escuchar, como esta tarde tenemos a un invitado, bueno, ya casi noche, porque ahora ya oscurece a las 6 de la tarde. Sí, no, ya muy tarde. Ya ahorita ya es de noche. Tenemos un invitado, un cantautor, un rolero, un trovero, que se llama Fernando Medina Ictus. Y como tenemos a este invitado que es cantautor, yo decidí programar esta tarde canciones que he interpretado de cantautores mexicanos. La primera que escuchamos fue Brazos de Sol de Alejandro Filio, que pues es uno de los cantautores mexicanos yo creo que más reconocidos dentro de este gueto, digo yo, de cantautores y roleros. Hay otro de ellos también bastante conocido y sobre todo por el tema que van a escuchar ahora, que se llama Fernando Delgadillo, y tiene este tema que es verdaderamente, yo siempre digo que si hay objetos punzocortantes en la mesa, que los retiren para escuchar esta canción. Esto se llama Hoy Ten Miedo de Mí y dice así. Hoy que llevo en la boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz, y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos, manténlos atentos y a mano a tu amigo. La importancia de verte, morderte los labios de preocupación, es hoy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios, esos labios rojos y afilados, y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte si alguien se te acercara a ti. Hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se te encerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mida y recurra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir y me meta en tu pecho y vuelva a salir y respires de mí. O me vuelvo una estrella y te estreche en mis rayos, y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor, tenme miedo, tiembla mucho de miedo, mujer, porque no puede ser. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, partisanos y partisanas. La canción que acabamos de escuchar, muy buena, interpretada por Gabriela Serralde. Y bueno, quiero recordarles nuevamente nuestros teléfonos en el estudio: 1209-6244, extensión 112, para que nos llamen y nos den comentarios, opiniones, críticas y demás. O también pueden escribirnos a nuestro chat room, que es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com, o a nuestro mail, que es contacto@underground.gmail.com. Muy bien, pues queremos comentar con ustedes sobre otro tema súper importante. Como muchas y muchos de ustedes ya sabrán, el próximo 25 de noviembre se celebra, bueno, celebra no es la palabra adecuada, es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres y las Niñas, así es que ahí no puede haber ninguna celebración. Mientras haya violencia no podemos celebrar, pero bueno, el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres y las Niñas. Ya hace muchísimos años que esta fecha pues es muy importante para la agenda feminista, y la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, tiene varios años pues organizando eventos muy importantes para pues para hacer conciencia sobre este terrible tema de la violencia a las mujeres y las niñas. Así es que el 25 de noviembre inicia la campaña de este año, la campaña del 25 de noviembre, que en esta ocasión se llama Mujeres con Sentidos, Lucha con Derechos. Esta campaña va a durar del 25 de noviembre al 10 de diciembre, y bueno, pues son 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Los cuales señalan a la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, una crisis en materia de salud pública y amenaza para la seguridad humana, el desarrollo y la paz en todo el mundo, ¿no? Esta campaña va a tener, se va a hacer a través de diferentes jornadas formativas, informativas, preventivas, culturales y acciones de la ciudadanía. Se van a organizar espacios de encuentro con la ciudadanía para abordar el problema entre personas de todas las edades, y se busca fomentar acciones de empoderamiento para todas las mujeres. Así es que ya saben, lo anunciamos desde ahora porque, bueno, el 25, aunque tenemos programa, nuestro programa ya es en la tarde, así es que para que estén enteradas y enterados que el 25 de noviembre inicia esta campaña, y a partir del 25 en la tarde les tendremos más información de las actividades que va a haber durante estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Pues sí, bueno, nos informa esto Gabriela, y bueno, pues yo quisiera decir, como dijo... bueno, antes de esto, que bueno, como dijo Napoleón en un pedacito de una de sus canciones, que dice: hombre, si te dices hombre, ¿cómo te puedes sentir hombre pegándole a una mujer o a un niño o a una niña, ¿no? Piénsenlo, a ver dónde les cae eso, ¿no? Los objetivos de estos talleres que va a haber de Mujeres con Sentidos, Lucha con Derechos, son difundir y promover la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Distrito Federal, y yo creo que debería ser de una vida libre de violencia en todo el mundo, ¿no? Crear redes de sensibilización en el tema de violencia de género, en las que los varones como principales generadores reconozcan y erradiquen la violencia que ejercen, aunque hay alguna que otra mujer que también es medio violenta. Concientizar a la ciudadanía para la construcción de una ciudad en la que las mujeres ejerzan su derecho a vivir libres de violencia. Visibilizar a la violencia contra las mujeres como violación de los derechos humanos. difundir los servicios y programas de apoyo en la atención, prevención y acceso a la justicia, que son seguro contra la violencia familiar, iniciativas comunitarias para la prevención de la violencia familiar, inserción social, Viajemos Seguras y Amores Sin Violencias, campañas todas estas que se están llevando a cabo de hecho ya en el Distrito Federal. Así es, la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social tiene ahorita en marcha varias campañas. Esta de Viajemos Seguras, pues es una campaña en los transportes públicos, en el metro, para que las mujeres viajen seguras. Amores Sin Violencia es una campaña que generalmente se hace para por ahí del 14 de febrero para, pues ahora sí que difundir lo que es el amor sin violencia, que parece mentira, pero hay quienes no lo conocen, hay quienes tienen una idea de que el amor es así, que está bien ser maltratada, que, y bueno, hay muchísimas formas de violencia. Está la violencia física, la violencia psicoemocional, la violencia sexual, la violencia patrimonial o económica, y bueno, pues el feminicidio, ¿no? Que pues en Ciudad Juárez hay un ejemplo tremendo de todo esto. Y el 25 de noviembre, que es cuando inicia esta campaña Mujeres con Sentidos, Lucha con Derechos, va a haber un festival de servicios y una jornada artístico-cultural en el Zócalo de la Ciudad de México, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche, en la sede, bueno, la sede es la explanada del Zócalo Capitalino, y ahí van a poder encontrar servicios, información, actividades para la prevención, la atención y el acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia en la Ciudad de México. Van a participar organizaciones civiles, instituciones de gobierno y organismos autónomos. Y dentro de la jornada artístico-cultural, pues va a haber un elenco artístico que incluye artistas como Astrid Haddad, Rocío Jaramillo, Gabriela Serralde, una servidora, Cristina Michaus, Las Reinas Chulas, Ter Estrada y la danza africana de los Talleres Libres de la UNAM. Así es que ya saben, el 25 de noviembre, digamos que se da el banderazo a estos 16 días de activismo contra la violencia a las mujeres, y esto va a tener lugar en la explanada del Zócalo Capitalino, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Y bueno, ya después de, les digo que el próximo martes 25, durante el programa, ya les tendremos más información de todas las actividades y en todas las sedes que va a haber estos 16 días de activismo. ¿Cómo ves, Luis? No, pues muy importante, me parece muy importante. Me parece que es una preocupación no solo del Distrito Federal, de todo el país, es más, de todo el mundo. En todo el mundo se están llevando a cabo campañas de este tipo para evitar la violencia en contra de las mujeres, de las niñas, de los niños. Desgraciadamente parece que mientras supuestamente más cultura adquirimos, mientras más tecnología, mientras llegamos más lejos, la violencia se recrudece. No sé por qué esta forma de expresar, tal vez no sabemos cómo liberar nuestro estrés, nuestras dudas, nuestros problemas, y recurrimos a la violencia en muchos sentidos, ¿no? Como dijiste anteriormente, no solo física. Claro. Y bueno, la violencia hacia las mujeres es un tema histórico, es un tema que tiene que ver con la, pues con el género, tiene que ver con cosas pues muy graves que no es difícil erradicar. A veces, bueno, se cree que la causa es porque, bueno, pues pobrecito llegó enojado del trabajo y no supo cómo desahogarse, pero la verdad es que es un tema mucho más profundo, es un tema que tiene que ver con que vivimos en un sistema patriarcal, en un sistema machista, en donde la mujer simplemente pues ha sido abusada históricamente, y pues este día se celebra en todo el mundo precisamente por eso, ¿no? Porque todavía existe, no solo, como decía Luis, no solo en México, en todo el mundo la mujer es, pues es víctima de vejaciones, es una situación tremenda. Miles y miles de mujeres mueren año con año en manos de sus cónyuges, en manos de sus parejas. Es una situación tremenda. Entonces, bueno, ahí está la información. Ojalá de verdad se den una vuelta por el Zócalo, no solamente las mujeres que son víctimas de violencia, sino todas las personas que estén interesadas en este tema. Ahí van a poder encontrar información, va a haber asesoría. Generalmente pues están las unidades eleccionales del Instituto de las Mujeres del DF, los CAVIS, que son los Centros de Atención contra Víctimas de la Violencia. En fin, hay una serie de instituciones dispuestas a dar información a personas organizadas. Bueno, partisanos y partisanas, ya saben, si quieren comentar algo acerca del tema que estamos tratando el día de hoy, que es la violencia contra las mujeres, pues les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios a nuestro chat room, que es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com, y también pueden llegar pueden mandarnos sus mails a contacto_underground@gmail.com, o si quieren ya hacerlo de una forma como para hacerlo más para interactuar más, pueden hablar aquí a nuestro estudio, que el teléfono es 1209-6244 con extensión 112. Vamos ahora contigo, Gabo. Pues aquí estamos esperando a que llegue nuestro invitado. Esta tarde tenemos un invitado muy especial. Él es Fernando Medina Ictus, que es pues un gran cantautor, un rolero, un cuate que está medio loco, pero la verdad es que es maravilloso ver a alguien con la energía del Ictus y con la creatividad. Así es que vamos a tener una entrevista maravillosa en la siguiente hora. Así es que en lo que regresa, más bien en lo que llega Fernando Medina Ictus, vamos a seguir con este programa. Parece que Luis por ahí encontró otro tesorito que nos quiere compartir. Sí, bueno, este es para todos aquellos que por las mañanas se levantan y van todos con una cara de seriedad o enojados o molestos porque se tuvieron que parar a trabajar o a ir a la escuela o algo por el estilo. Les vamos a dar este pequeño escrito que se llama El valor de una sonrisa. Es anónimo, o sea que es de cultura popular, para que vean todo lo popular tiene una cierta razón. Y dice: una sonrisa no cuesta nada, pero vale mucho. Enriquece al que la recibe sin quitarle nada al que da. No hay nadie tan rico que no la necesite, ni tan pobre que no la pueda dar. Si por la prisa de mi actividad se me olvida darte una sonrisa, ¿tendrás la bondad de dejarme una de las tuyas? Pues ahí estuvo este texto anónimo. Oigan, partisanos, partisanos, sonríanos a nosotros, escríbanos, háblenos, por díganos favor. Qué piensan, de qué se trata, cómo ven la cosa. Estamos aquí ansiosos y ansiosas ya esperando a Ictus para que venga a compartir con nosotros sus ideas, todo su trabajo, sus proyectos. Y mientras llega, les vamos a comentar que Fernando Medina Ictus es un cantautor que nació en Guadalajara, Jalisco, pero desde chiquito se vino a la Ciudad de México a vivir y pues ha participado en diferentes festivales, en diferentes eventos, pues ha cantado, ahora sí que la ha rolado por todos lados, en todas las universidades, en todos lados de la República. Se fue a un festival a La Habana a representar a México como cantautor. Y bueno, la verdad es que es un chavo muy talentoso. Y a mí me gustaría que, para ir como abriendo boca y para que vayan sabiendo de qué se trata este asunto de la música de Fernando Medina Ictus, pues vamos a escuchar una canción de él que se llama Rayito de Son, el son del pasón. A ver qué les parece. Dejé colgado el corazón en clavito y se escurría, pues la lluvia lo bañó y me pareció que se encogía. Y si se encoge, puede suceder que en vez de amor en armonía acabe el sueño de crecer y morir juntitos, vida mía. Secar mi corazón con un rayito de tu son. Mas si la muerte traicionera me llevara en su guadaña, sépanse que fui feliz fumando el humo de su entraña. Así también pues aprendí el ritmo de la madrugada, mi hermano su guitarra. Ayúdame a secar mi corazón con un rayito de tu sol. Dame un son para que baile el corazón. Dame un son y un arrullo de tu voz. Dame un besito para que cante el corazón. No se me quita con toser, la sed que tengo de tu boquita linda mujer, de tu boquita linda mujer, la sed que tengo, no se me quita con toser, la sed. El corazón lleva su ritmo, ay de tambor, qué rico son, ay de tambor, lleva su ritmo el corazón. De tanto llorar, hicieron de llanto charquitos y se ahogaron en su mar, hechos de charco en charquito, rojos de tanto llorar, mira mis pobres ojitos. Ayúdame a secar mi corazón con un rayito de tu sol. Para que sane el corazón. Para que sí. Pues bien, acabamos de escuchar a Ictus, Fernando Medina. Este muchacho, bueno, yo le digo muchacho, todavía no lo conozco en persona, a lo mejor ya está. Este jovenzuelo. Ya está de nuestra edad. Pero bueno, este muchacho ya tiene varias producciones independientes, como la mayoría de los que vamos a estar por aquí, van a escuchar pura producción independiente. Entre ellas, por ejemplo, hay una que se llama Más Vale Pájaro en Mano, otra que tiene que se llama Las Buenas Lenguas, otra que se llama Casi Címbaro. Quisiera saber qué quiere decir eso. Ya nos lo dirá el Ictus cuando sí, llegue. En cuanto llegue, otra que tiene Ictus 9505. Y una más, no sé si haya otra después de esta, pero ya con esta nos dijo todo, dice que estoy loco. Y sí, ¿eh? Y está loco, entonces, sobre todo en esta mezcla de ritmos que hizo aquí en esta canción que acabamos de escuchar, ¿no? Pero pues yo creo que de eso se trata, ¿no? Hay que experimentar, hay que innovar, y usando básicamente lo que tenemos, porque realmente, como dicen por ahí el dicho ese, no hay nada nuevo bajo el sol, todo ya está inventado. Pero yo creo que hay muchas maneras de, con lo mismo, crear nuevas cosas, ¿no? Claro, pues no somos más que nuestras influencias, no somos más que nuestras raíces, no somos más que lo que escuchamos y vemos, Así es que bueno, pues el Ictus es una mezcla de muchos ritmos, de muchas cosas, de muchas ideas. Así es que vamos a esperar a que llegue. Mientras tanto, yo quisiera compartir con ustedes, por aquí Luis trae un librito que la verdad es que me encontré un poema que hace muchísimo que no leía. El programa pasado prometimos, y la verdad es que no lo cumplimos, o sea, prometimos que íbamos a hacer una recomendación de algún libro todas las semanas por aquello de que hay que fomentar la lectura. Y que lo íbamos a dejar en la calle. Exacto, esta campaña de dejar un libro en la calle todavía no la iniciamos acá en Underground, pero prometemos que vamos a organizarlo para que, pues, para que funcione bien. Mientras tanto, aunque no tenemos como tal una propuesta de un libro, yo hojeando esto que me encontré por aquí, vi este poema de... Es un poeta... Pues yo le llamo un poeta ligero, Mario Benedetti. Es un poeta, pues, que la verdad es que ha escrito cosas muy lindas. Para quienes todavía no le entran a la poesía, yo les recomiendo a Mario Benedetti como para iniciarse, porque realmente escribe poesía muy ligera, muy digerible, no como otros poetas que son más densos como César Vallejo u otros poetas así como, o los poetas malditos o Nicanor Parra u otros poetas un poco más complicados. Aquellas personas que le quieran entrar a la poesía y no sepan como por dónde empezar, yo les recomendaría muchísimo que lean la obra de Mario Benedetti. Mario Benedetti ha hecho narrativa y ha hecho poesía, y bueno, la poesía es maravillosa. Y aquí me encontré un poema que a mí me gusta mucho y que además me parece que tiene que ver con un poco con Underground. Underground somos un espacio que invitamos a no conformarse con lo que se nos da, sino a buscar, a exigir, a defender el talento. Y de algún modo me recuerda un poco esta idea que plantea Mario Benedetti en este poema. Omar, ¿le podemos bajar un poquito a la música de fondo para poder leer esto? Este poema se llama No te salves y dice más o menos así. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora, y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. ¡Qué bárbaro poeta, Mario Benedetti! ¿Qué te parece, Luis? No, es como dijiste, es una... Mario Benedetti, pues no por nada es de los grandes poetas del mundo, ¿verdad? Es algo que te llega, que te toca, ¿sí? Siempre que, cada vez que los escuchas a ellos, sus formas de creación, su forma de hacer los versos, ¿no? Y no sé, realmente yo pienso que todos nos hemos alejado demasiado de la poesía, de la forma de construir la poesía. De hecho, por ejemplo, ahora hay muchas canciones que ya no se construyen con reglas, ya estamos como el mercado, se destruye, como el libre mercado. Ajá. Ya no hay reglas y a veces sale cada cosa que bueno. Claro, yo alguna vez tuve la oportunidad de estar en un taller de poesía con el maestro Óscar Oliva, un gran poeta chiapaneco. Y bueno, pues obviamente lo que te dicen es como en todo, ¿no? Quieres crear, quieres destruir, pues primero aprende cómo se construye y luego trata de destruir lo que quieras, ¿no? Pero primero pues tendríamos que saber pues las reglas básicas, ¿no? De la poesía para después querer proponer algo nuevo. Lo mismo ocurre con la claro. música, pues hay que conocer los ritmos, hay que saber de qué se trata la onda para poder decir, pues yo aquí traigo una propuesta bien chida, ¿no? Porque si no, bueno, pues son garbanzos de a libra o este, o como dices tú, pues más bien destrucciones nomás a lo menso, ¿no? Sí, sí, realmente muchas cosas las componen a veces con la música. Por ejemplo, una música muy alegre, muy bailable, muy pegajosa, y meten cualquier letra que realmente por la música no importa la letra, ¿verdad? Pero desgraciadamente yo pienso que una creación de una canción es ambas cosas, ¿no? Es claro. La música va con la letra y la letra va con la música, no puede ir una sin la otra, ¿no? Claro. No, y hay unas letras que, hijo, de veras, dan ganas de... Decir, te la sabes toda, pues cállatela toda. No lo vuelvas a hacer. Sí, no. Y pues aquí estamos pasando un rato agradable aquí platicando con ustedes, partisanos, partisanas, que están por ahí en la web. Queremos mandar un saludo a toda la gente, a todos los cableados de los grupos de Yahoo, a toda la gente del cable que nos escucha por ahí. Ayer me enteré, hay una muchacha ahorita que se fue a poner un estudio de grabación a Finlandia. Ándale, pues. Imagínate, nada más para entender el finlandés. No se entienden yo ni ellos. Y ella anda por allá y dice que hay una gran diferencia. Estaba leyendo ayer su correo que mandó, sobre todo se lo mandó a Pepe Stephens, también que le mandamos un saludo. Y a nuestros amigos de Estudio 09, que han tenido un gran... Ahí al borto movieron el cable por todos lados. Y les queremos mandar un saludo. Y dice ella que lo que se ve, que lo que dice la primera ministra de allá de Finlandia, que la base de todo es la educación, que hay que educarse. Y dice ella que acá le comentaba a Pepe, no a mí, ¿verdad? Yo lo estaba leyendo. Le comentaba que allá ella se acordaba aquí que pasaban 3 meses para hacer una producción, para quedar satisfechos, para hacer toda la producción bien, a como les gustara. Y a veces todavía salían sin estar completamente convencido, después de 3 meses de producción de un disco. Y me comentaba ella que allá entran al estudio y en 6 horas ya está el disco. O sea, que cada quien sabe exactamente lo que va a hacer, desde los músicos hasta el que está en la producción, está en la consola. O sea, todo mundo está educado y sabe lo que va a hacer, y no hay las pérdidas de tiempo que... ¿Cuánto dinero no causan para la gente que está haciendo una producción, no? 3 meses de producción. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo creo que son procesos. Supongo que para hacer una producción de 6 meses, es de que diga, en 6 horas están hablando de que llegan básicamente a grabar y graban en 6 horas. Para esto, bueno, tiene que haber habido un proceso antes largo de creación, de arreglos, claro, de ensayos, de todo lo que hay que hacer para llegar y que la cosa suene como tiene que sonar. Y casi a la primera, ajá, ¿no? Exacto. Y bueno, de repente nos hemos topado con, pues, yo en lo personal, con procesos muy diferentes, ¿no? De varios meses entre lo que te inspiras y el arreglo y elige las canciones y te sale la toma como quieres y con el sentimiento y bien afinadita. Y son una serie de cosas, ¿no? De repente los estudios de grabación son medio fríos. Y como encontrar esa emoción que una encuentra cuando canta en vivo con un público, con los músicos, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Y de repente, bueno, pues sí, tú grabas una toma que a lo mejor es como, pues que estás afinada, que más o menos quedó bien la cosa, las inflexiones te gustaron, el fraseo, todo, pero pues está como un témpano de hielo que no expresas ninguna emoción, ¿no? Entonces, encontrar esa mezcla, para mí es como que de lo más difícil que hay en el estudio, ¿no? Sí, es como dices, es que es frío, no tienes una interacción con el público, solo estás... Y normalmente uno que canta, pues ya la pista se grabó. Y a veces te sale mejor cuando la estás cantando para que se grabe la música con los músicos ahí, que ya cuando estás tú solo, ¿no? Solo, como decía Mayla, solo con tu soledad ahí. Y es difícil, pero sí, pienso yo, pues lo que dice esta muchacha que se encuentra allá en Finlandia, es como dices tú, o sea, que la gente ya llega lista. Claro. O sea, ellos ya saben a lo que van. Y bueno, me imagino que es un gran ahorro económicamente hablando, grabar en 6 horas y no en 3 meses. Sí, bueno, claro, las horas y las horas de estudio obviamente encarecen mucho los proyectos. Y sí, pues es como llegar a un concierto. Pues tú a un concierto tienes que llegar con todo bien puestecito, ¿no? Exacto. Aunque bueno, claro, en los conciertos de repente se te va una desafinadito, a un músico se le va una nota por ahí, uh-huh, y no pasa nada con la emoción. Pero si grabas un disco se imprime, el sí, error, exacto, se imprime. Entonces ahí es, esa es la pequeña gran diferencia, ¿no? Entre hacer un concierto en vivo y pues grabar algo que se va a quedar para la historia. Como una vez me dijo una amiga, si vas a grabar un disco que sea bueno, porque se va a quedar, ¿no? Sí, o sea, y van a decir, no más. Y si, ¿y qué tal que solo grabas uno, no? Exacto. El único disco que grabé ya era una porquería, ¿no? No, por eso siempre hay que tratar de, lo que sea en la vida, tratar de hacer, claro, mejor, porque no vas a tener otra oportunidad. Una vez que sale el disco, pues ya quedó el disco. Sí, pues ya quedó. Ya como lo arreglas. Y ya que lo terminas, como que dices, ahora sí ya entendí cómo es, quiero volverlo a grabar, ¿no? Sí. Ya que terminaste. ¿Se puede hacer otra vez? Sí. Oye, pero hay algunos casos históricos de artistas que han grabado un único disco y que ha sido un rotundo fracaso en la industria de la música. Ahorita me viene a la mente Christian Bach, que bueno, con todo y que es actriz y que el marido, el productor y la belleza y toda la cosa, dijeron pues que grabe un disco, ¿no? Pues yo me acuerdo que yo era muy joven y escuchaba los comerciales en la televisión del disco de Christian Bach y era así de no, por favor, o sea, tremendo. Obviamente retiré los discos del mercado y ya nunca más lo intento. Ha habido así casos como... Aquí no. Sí, es por ahí no va. No, y si vamos a esas cosas, yo quisiera platicar un poquito de lo difícil que es adivinar lo que le va a gustar al público. Porque muchas veces tú te matas en un estudio de grabación y primero en los ensayos y escogiendo canciones y llegas a la grabación y sale la grabación y te gustó la grabación y dices, vamos a escoger la canción y dices, esta canción va a ser un hit, esta canción va a ser lo mejor. Y no pasa nada, claro, a la gente no le gusta y de repente oyes otras producciones que dices, estos se aprendieron la canción en el momento y se iban a grabar y pegó. Claro, lo que pasa es que ahí encontramos una diferencia y un punto que yo creo que es fundamental, que es la lana, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero se le invierte a un disco en donde no importa si el artista canta o no canta o si le tienen que afinar cada nota en la computadora a alguien que sí tiene talento y bla, bla, bla, pero que no tiene un apoyo económico tan fuerte, ¿no? Entonces, yo sí creo que la lana está gruesa y que pues ahí tienes a Nicho Hinojosa, que con todo y lo desafinado que estaba en sus discos, pegó durísimo, ¿no? O sea, tuvo muchísimo éxito, se dio a conocer la trova de manera comercial, digamos, a través de Nicho Hinojosa, que a mí me parecía un poco lamentable, porque pues hay como representantes de la trova como mucho más talentosos que Nicho Hinojosa. Sin embargo, a Nicho Hinojosa le inyectaron un billetote y entonces sus discos llegaron al número uno y al Billboard y no sé cuánta cosa, ¿no? Siendo no tan buen material discográfico, ¿no? Sí, de hecho, mucho tiene que ver el dinero, pero hablando de lo mismo, yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando Paulina, hija de un presidente, uh-huh, de don José López Portillo, no podía faltar dinero ahí, ¿verdad? Y la quisieron hacer cantar, me imagino que a ella le gustaba cantar, dijeron, claro, vamos, tú eres la hija del presidente, tienes que cantar, ¿no? Pues como que no cantes. Le hicieron un disco con, me imagino, lo más caro que había en, claro, ese momento, la presentaron en todos los mejores programas y nunca funcionó. Claro. A la gente no le gustó. Claro. Eso es lo más difícil, claro, el gusto del público. Y como dices, a veces oímos gente que dice, ese se desafinó, está descuadrado aquí y ve de discos como loco. Porque gustó a la gente, ¿no sabes? Claro. Porque se la metieron a fuerza, porque lo oyeron 10,000 veces en el día, o algo tiene. Claro, hay algunos que ni con toda la lana del mundo la han hecho, ¿no? Pero yo sí creo que ahí hay un factor. Obviamente sí, pues quienes manejan la industria saben por dónde va la cosa, saben qué meter y a qué meterle lana para hacer un producto exitoso. Que de pronto pues eso lo hace así como un poco, pues yo lo llamo como, no sé, música desechable un poco, ¿no? O sea, es como ya nos conocemos la fórmula, es A más B igual a C, y entonces pues eso que se repita a la N y le metemos un billetote y seguro se va a vender. Y lo que ocurre es que, bueno, pues dejamos de escuchar propuestas diferentes, propuestas interesantes. Exacto. Que, bueno, pues es lo que tratamos de hacer aquí en Underground Cultura en Resistencia. Nos consideramos guerreras y guerreros, defensores del talento. Y, bueno, pues invitamos a todas y las y los partisanos de la web a que, si a ustedes les interesa verdaderamente el arte, el talento, pues que nos escuchen, que estén en contacto con nosotros a través de Así Que Radio, que nos presta los micrófonos para poder hacer este esfuerzo, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Y pues queremos conminarlos, invitarlos, únanse. Acuérdense que la unión hace la fuerza. Y como les puse también a mis amigos allá en el cable ayer, exactamente, les dije, este es el momento de unir esfuerzos para que todos salgamos adelante, no solamente unos. Hay que tratar de salir todos, de unirnos, de apoyarnos los músicos, los cantantes, los compositores, los arreglistas, los productores. Porque la crisis los mecenas viene. Son bien importantes. Oh, sí, pero con esta crisis que viene, desgraciadamente, que se viene muy fuerte, claro. Yo creo que nosotros todavía no nos imaginamos qué tan fuerte nos va a pegar. Pero estaba leyendo ahorita exactamente cuando venía que va a haber 100,000+, creo, despedidos de la Pepsi, por ejemplo, y no es comercial. Sí, también Citigroup anunció 50,000+. Sí, algo impresionante. O sea, ¿y eso qué va a pasar? Y eso no es solo aquí en México, eso es a nivel mundial. ¿Qué nos dejan a nosotros? Sí, ¿no? O sea, y estaba, por ejemplo, estaba ayer viendo también una película que se llama La Toma de Seattle, que fue la primera cumbre de los países más ricos del mundo que se llevó a cabo allá en Seattle, Washington, en los Estados Unidos, que no tenían la menor idea de cómo iba a reaccionar la gente y cómo la gente se les fue encima y casi les para la cumbre. Y de hecho, a partir de esa cumbre se estableció un límite de 2 kilómetros de distancia entre los manifestantes y el lugar donde se realice la cumbre. O sea que todos los gobiernos del mundo, del país que sea, donde se vaya a llevar a cabo esto, tienen que poner vallas 2 kilómetros antes para evitar que se le acerquen a los que manejan los hilos del planeta, ¿verdad? Y desgraciadamente pues han sido puros fracasos, fracasos tras fracasos. Se habla muy bonito, se dice, principalmente los Estados Unidos, que se sale de cualquier acuerdo que va en contra de su idea de monopolizar al mundo, él. Inmediatamente renuncia, no firma tratados porque él no quiere. Ahorita estamos en el peligro grandísimo que no sabemos, no nos imaginamos todavía qué va a pasar con este cambio climático. Que un día platicé con nuestra productora, con Marlene, que ella me dijo, es que viene ese cambio climático, es esta crisis que viene y es todo lo que está pasando alrededor. O sea, el mundo se va a acabar tal y como lo conocemos. Van a tener que cambiar de rumbo. Ya vieron que el mercado libre, ese salvaje que tenían, de porquería, predador, no sirve. Claro. Ya se les vino abajo, aunque todavía lo sigue defendiendo Bush. Sí, Bush lo defiende, claro. Pero creo que el mundo tiene que cambiar y esperemos que sea para bien. Así es. Vamos a hacer un corte. La verdad es que seguimos esperando a Fernando Medina Ictus. Sabemos que anda por ahí atorado en el tráfico. Ya logramos hacer contacto telefónico con él. Nos comen las ansias por recibir aquí al Ictus. Y bueno, sabemos que viene en camino. Y mientras tanto, yo quisiera que escucháramos algo más de él para... ¿Ah, qué? Perdón, es que aquí me están dando instrucciones. ¿Corte comercial? Ah, ok. Entonces vamos a hacer un corte comercial y de regreso vamos a escuchar algo más de Fernando Medina Ictus mientras llega. Y esto es Underground, Cultura en Resistencia. Look, yo soy tú. Look, solo. Lleva. Besos a todos. Ellos están oyendo Freak Obsession, un programa que habla sobre anime, manga, cómics, videojuegos y puros temas freaky. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, solo por Así Que Radio. Soy como el Quetzal. amo la libertad. Cuando se logra el verdadero acuerdo, no se sabe quién manda ni quién obedece. Se avanza juntos, las alas de un ave, que ignoran cuál de las dos dirige el vuelo. Les habla su amiga, Blanca Aguilar, la precuauhtémica, quien los espera todos los lunes, en punto de las 4 de la tarde. Escúchanos en programa. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y a dónde vamos? En Así que Radio. Zairo. Escucha nuestro programa Neta, Neta XD, todos los viernes de 5 a 6 pm, solo por Así que Radio. No olviden que la neta es XD. ¿Estás aburrido, sin nada que hacer? Deja de estar rascándote la panza. ¿Estás estresado y buscas algo para entretenerte? ¡Ey, déjate ahí y mejor escúchanos! Yo soy Kevin. Yo soy Michelle. Y yo soy Cristian. En nuestro programa escucharás buena música, comentarios, noticias, saludos, lo que tú quieras. ¿Lo que quiera? Para eso es nuestro programa, para que te expreses y digas lo que se te pegue la regalada gana. Escucha, ¿qué anda? Los miércoles a las 4 de la tarde, por Así que Radio. Contando los años 60 y 70, con las grandes orquestas, bandas y los cantores de diferentes países, Menando, Italia romántica, Francia elegante, Brasil rítmico, Estados Unidos espectacular, Menando España, entre otros. Chega para os Tamashin, com seu amigo João Paulo Braga, direto de Rio de Janeiro, Brasil, com comentários e entrevistas ao vivo. Te espero todos os martes a partir das 16 horas em Así que Radio. Olho, né? Só para conhecedores de muita sensibilidade. Estrés. Pressão. Carga. Megas de información. Depura tu mente en Así que Radio. Muy bien, partisanos y partisanas, ya estamos aquí de regreso en esto que es Underground, Cultura en Resistencia, y quiero recordarles e invitarlos a que nos hablen o chaten con nosotros, que nos den sus comentarios, opiniones, críticas, se acepta de todo en este programa, ya que de eso se trata. Les doy el teléfono en el estudio, es 1209-6244 a la extensión 112, y la dirección de nuestro blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Y también tenemos nuestro mail, que donde les recuerdo que nos pueden mandar sus peticiones para contratar ya sea a Jorge Luis Mesa Zamudio o a Gabriela Cerralde. Nos pueden mandar sus propuestas para algún concierto que quieran de ellos, que es contacto_underground@gmail.com. Creo que aquí dije un dato mal. Ya Saraí rebautizó. O sea, no dijo ni su nombre artístico, ni su nombre de pil, ni su nombre verdadero. Es una mezcla extraña entre los dos. Así es que es Jorge Luis Pérez Mesa. Y vamos a... queremos antes que nada mandar un fuerte abrazo, un saludo enorme a Juan José Rodríguez, que nos está escuchando, a María Tort, que nos escuchan ahí desde Abuela Records. Les mandamos un abrazo enorme. Juanjo era nuestro invitado la semana pasada, pero como recordarán tuvo un pequeño contratiempo y no pudo llegar, pero ya está reagendado para el próximo 9 de diciembre, así es que a través de nuestro blog pueden enterarse de quiénes serán nuestros invitados y esperamos que el 9 de diciembre podamos platicar con Juanjo, que es productor, es arreglista, es músico, en fin, es un estuche de monerías. Así es que va un abrazo desde acá, desde Underground para Abuela Records, para Juanjo Rodríguez y para María Tort. Y mientras vamos a escuchar algo del disco de Las Buenas Lenguas, que justamente fue producido en Abuela Records. Es una canción que se grabó, es Ictus con Fernando Delgadillo y se llama Y la Rola, y esto dice así. Juanjo, perdón, ya sé que algo me está pasando a mí. Y luego nos vamos con este... ¿Con K? Ahí está más K. Luego con A, así como Ana, Ana, Bobana, Banana. Anda. ¡Ahora con E! Sin respuesta. Revolución. Cabrón. Otra vez, es que estoy bien carraspiento, cabrón. No puedo cantar muy bien. Sí, ahorita le hice bien. Es que tú me cantas uno y este cabrón me canta otro. Créeme. Cuando te diga que el amor me espanta. Pues ahí. Ah, tú estás haciendo más de un tumbado, ¿no? Sí. Sí, pero ¿cómo le haces tú? A ver, despacito. Y alamedas en las noches de bohemia. Y rock and roll. La rola que se ha hecho, si pregunto me contestas que es fantasma o es emblema, pregunta sin respuesta. Canciones beso, canciones forma y la rola Pues ya estamos aquí, ahora sí, albricias, aplausos, ovaciones. ¡Bravo! Por fin llegó Fernando Medina Ictus aquí a Underground Cultura en Resistencia y bueno, pues estamos contentas y contentos de que hayas llegado. Bienvenido, Ictus. Muchas gracias, ¿no? Gracias por la invitación y por la espera. pues bueno, uno a veces no previene que que tiene que llegar media hora antes, pero ya estoy aquí. Ya estoy no, aquí. Qué bueno, nos da. Encantado por la invitación, encantado de conocer un espacio más en donde tenemos la puerta, tenemos el micrófono y tenemos la posibilidad de difundir nuestro trabajo a la gente que de pronto parece uno que no está, ¿verdad? Así es. De repente creemos que toda la gente se adicta a Televisa y a TV Azteca, pero no, afortunadamente hay muchísima gente, partisanas y partisanos de la web, que están dispuestos a seguir el talento y a buscarlo, aunque haya que levantar piedras, tirar muros, lo que sea. Así es que aquí estamos en Underground, pues agradeciendo también a Sique Radio que nos permite estos micrófonos para, pues, para presentar algo del talento que se, pues, que hay aquí en México. Y pues, no cabe duda que Fernando Medina Ictus es un cantautor con muchísimo talento. Yo tengo una pregunta inicial. Sí. ¿Qué significa Ictus? Bueno, el significado de Ictus es una palabra de origen griego que significa el pez. Ajá. Y bueno, ha tenido muchas otras utilizaciones esa palabra, en la literatura incluso es un tiempo, en la música igual, en la medicina es una enfermedad repentina que te puede causar la muerte. Ajá. ¿Y por qué escogiste el Ictus para ti? Pues en realidad el Ictus era el nombre de un grupo de rock. Ok. Que hacíamos música underground. Ok. Y en las reuniones de grupos, así para los conciertos, para los encuentros, pues siempre había que poner algo de equipo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, decían, a ver, ¿dónde se encuentra Leprosy? Y ya saldía ya él. Vio, ustedes tocaron el PA, a ustedes les tocó Ictus. Y siempre era yo quien iba a las reuniones, entonces como que me identificaban así como Ictus. Con el Ictus. Cuando Ictus, la banda, se desintegra, quedamos Jorge y yo, bueno, más bien, cada uno por su lado, proponemos participar en un festival como Dueto Ictus. Mm. Ese festival que fue en la UNAM lo ganamos y después la universidad me mandó a los conciertos con Fernando Medina Ictus de Iztacala, que era mi escuela, y al final, bueno, se me quedó Fernando Medina Ictus. Ya, muy bien. La banda me conoce más como hasta mi mamá. Hasta tu mamá te dice Ictus. Ictus te hablan. Eso es muy bueno. Sí, sí, de ahí viene todo ese rollo. Bueno, ya quedó como una marca, ¿no? Ya en todos lados. Ictus. Indeleble. Sí, ya. Sí, ya. Como una marca de estas registradas, ya no, ya saben quién es Ictus. Ya. Sí, ya quedó ahí. Oye, Ictus, ¿cómo empiezas tu carrera? ¿Hace cuánto empiezas? ¿Cómo te empieza la comezón, la inquietud de hacer música? O sea, ¿de dónde viene Ictus en tu, o sea, tu historia de vida? Nadie me lo cree. Ajá. Pero yo todavía recuerdo cuando yo era dos mitades. Okay. Una se encontraba lejos de la otra. Pero aquella noche del acertijo, porque mi madre le planteó a mi padre un acertijo y le dijo, solo uno de tus espermatozoides, el más rápido, el más hermoso, el más veloz, el más fuerte, el más inteligente, el más bello, podrá fecundar uno de mis tres óvulos que escogí contra natura y que te esperan en el umbral de Falopio. Okay. En ese momento engalanaba aquella noche un Garrard automático que hizo descender tres discos consecutivamente. La orquesta de Luis Arcaraz, la de Mariano Esperón y los Románticos de Cuba. Entonces ahí, en esa fusión, yo ya ni escuchando música. Órale. ¿No? Mis padres han sido unos melómanos siempre. Y es como a los 16 años, 15 años más o menos, que uno de mis hermanos ya tocaba la guitarra y me gustaba verlo, ¿no? Y lo imitaba, ¿no? Cuando no estaba le agarraba su guitarra y le rascaba. Y no me gustaba hacer lo que él hacía porque veía que era como muy, o sea, como muy simple. Y decía, si la guitarra tiene más cuerdas y tiene un montón de trastes y tiene un montón de posibilidades, ¿por qué limitarse a eso? Claro. Y empecé a investigarle, ¿no? Nunca tomé así un libro de música, si acaso los Guitarra Fácil, ¿no? Claro. Ahí tratando de sacar canciones de los Beatles, claro, y de lo que podía y había mi alcance. Pero más que otra cosa fue así como la locura, tratar de escuchar esas cosas repetir esas cosas que escuchaba en mi cabeza y pasarlas a la guitarra, ¿no? Así. Órale. Ya voy creciendo y preguntando uno aprende. Claro. ¿No? Del otro lado debe estar por ahí Juanjo, que él sabe perfectamente bien. De esas cosas, ¿no? Que a veces le preguntan, ¿qué estoy haciendo aquí? Me dice, no seas bobo, es un la mayor. cosas así. Sí. O cómo es esto, se llama de ritmo, ¿no? Oye, saqué unas pisadas bien difíciles. Dice, no, es el círculo de re. Ah, por favor. Sí, así ha sido, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido un camino lleno de satisfacción, ¿no? Cada descubrimiento, cada cosa que voy agregando al trabajo que hago, es para mí sí todo un orgullo y un éxito. Claro. Oye, ¿y empezaste componiendo? O sea, ¿luego empezaste a componer o qué onda? No, primero hice, yo creo que como esa cosita que descubres en la prepa, ¿no? En la secundaria, más bien sí fue a nivel secundaria, que una forma de como provocarme una catarsis era a través de escribir mis experiencias. Yo era un niño muy vago, entonces pleitos callejeros que llegué a tener o cosas así, o que llegué a ver, porque no fueron tantos los que yo tuve así enfrentamientos, ¿no? Violentos, pero que vi muchísimos, ¿no? Y cosas así delicadas. Pues ya sabes, las primeras novias, ¿no? Y ondas así las escribía. Ya después, cuando le fui agarrando la onda a la guitarra, pues empezaba a empatar una con la otra, ¿no? Y mis primeras canciones debieron haber nacido hace como, sí, como cuando tenía unos 16, 17 años, ¿no? Okay. Sí. ¿Y ahora que las todavía las tocas de repente o no? No es grosería. Yo siempre digo y le digo a la banda, nunca digas, este disco me da vergüenza, claro, porque fue mi primer disco. Jamás, ¿no? Porque es nuestro trabajo, es lo que hace el origen, ¿no? Yo no sé si Napoleón piense lo mismo o esa gente que hizo cosas así chistosas en un principio, pero yo creo que uno debe sentirse orgulloso de esa evolución y sobre todo de tenerlo timoneado, ¿no? Claro. Así. O que nos da pena decir que venimos del mono, bueno, pues ahí está. Entonces, tengo las letras, seguramente por ahí están en algún cuaderno, pero no recuerdo cómo las tocaba. Claro. Podría ser así un esfuerzo sobrehumano de caminar ahí entre las neuronas y encontrar, ¿no? Pero no, a mí no me da pena, pero sí, como ya más de unos 25 años hace que escribí esas canciones. Claro. Y lo chistoso, lo que platicábamos, ¿no? Exactamente, estábamos platicando de cada disco y tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, porque va a quedar y va a ser un... una cosa histórica de uno, ¿no? Algo que uno dejó. Sí, sí, sí. Se imprime. Sí, ¿no? Hace poco Juanjo me dio una buena regañada. A ver. ¿No? Porque los dos discos más recientes, me he visto así muy ambicioso por quererlos hacer rápido. Pero, y sobre todo el más reciente, que se llama Toy Loco, Juanjo me criticó así fuerte, con mucha razón, ¿no? Y como somos como hermanos, pues nos aguantamos, claro, la crítica. Claro, claro. Pero además Juanjo es una persona muy, muy positiva, ¿no? En ese sentido, muy profesional, y sabe por qué me lo está diciendo, ¿no? Y me dijo, ¿no se te hace que estás cambiando la cantidad por la calidad? Y dije, pues sí. Claro. Pero es que no tengo un ingeniero de audio como tú que quiera ayudar. Y ya lo voy a dar con el siguiente proyecto, ¿no? Ah, pues está no, bien. No. De hecho, ya estamos trabajando en él, se va a llamar Hombre. Ajá. A la par, tengo ganas de hacer otro disco que se va a llamar La Mujer. Ok. ¿No? ¿Como un díptico o como...? No, dos obras aparte, porque La Mujer quiero que lo escriban amigas, poetas, cantautoras. Órale. En fin, ¿no? Desde su visión, ¿cómo te describes? Uh-huh. Porque yo me voy a encargar de escribirme como hombre. Monigote, ¿no? Claro. Que diseñaron como hombre, el trabajo de hombre, la conducción de hombre, y cuando creces y te das cuenta que en realidad eres tan vulnerable y eres tan sensible como todo aquello de lo que te legaron, claro, que la crítica sería en ese orden, ¿no? ¿Cómo volver a ese ser que debía haber sido? Claro. Esa cosa en la que me hicieron convertir. Claro. Súper interesante. Sí. Y bueno, queremos decirle a Juanjo, que seguramente usted nos está escuchando, que bueno, que aquí hay, como dicen por ahí, derecho de réplica, para que le mande aquí un mensaje a Lictus, que nos estamos acordando de él. Juanjo, a través de Abuela Records, ¿produjo tus dos primeros discos o cómo estuvo la onda? Sí. ¿El primero cómo se llamó? Más Vale Pájaro en Mano. Más Vale Pájaro en Mano. Y Las Buenas Lenguas, que de Las Buenas Lenguas hemos estado escuchando ya algunas rolitas en lo que llegaba el Lictus. Escuchamos El Rayito de Son, El Son del Pasón, y la rola con que hiciste a dueto con Fernando Delgadillo. ¿En dónde fue ese concierto? ¿O fue en estudio que la grabamos? No, lo grabamos en estudio. Ahora. Sí, ahí con Juanjo. Y la sesión de esa canción, de Rola con el DJ, fue en otro estudio. Que era parte de la misma abuela, solo que el otro estudio era un poquito más grande. Se refiere a la abuela Records, ¿no? Van a creer que están hablando aquí de la abuela de alguien, ¿verdad? De la abuelita del Juan. No nos metemos con las abuelitas de nadie, ¿no? No. Oye, tú sí, de repente esta pregunta no a muchos cantautores les gusta, pero de repente también es obligada. ¿Tú puedes definir tu música de algún modo? Sí. Rebelde. Ok. Rebelde, libre, alegre. Dice una amiga, ¿tienes una forma de cantar que las rolas más tristes teñen de alegría? ¡Qué bonito! Entonces le dije, pues es que, pues sí, ¿no? Claro. Pues si ya que despierta uno, tienes esa chance de respirar y de caminar y de trabajar y de pensar. Pues el día que ya eso no sea posible, seguramente seré un hombre muy triste, ¿no? Claro. Pero mientras haya esa oportunidad, ¿qué hubo, Len? ¿No? Claro. Entonces, no hay permiso para la tristeza. Curiosamente vi la película esta de Bajo Juárez. Ajá. Y está una señora a la puerta de un penal esperando que entreguen a su hijo que está injustamente preso. Y me sorprende y me encanta la frase que dice, la señora está súper delgada, ¿no? De tantos días de ayuno y tanta joda por esperar al hijo. Y de pronto dice, no tengo permiso para enfermarme. No me puedo enfermar. ¿No? Claro. Entonces sí. Si hay tantas cosas que hacer, si hay tantos proyectos y tantas ganas de, ya no nada más de mi parte, sino por ejemplo de Carla, está invitada a hacer el arte del disco. Ah, qué maravilla. Del hombre, por ¿no? cierto, un abrazo a Carla y a Mauri, a ¿no? Rodrigo, al Juanjillo. Entonces, pues ¿cómo crees, no? Hay que levantarse todo el tiempo, ¿no? O sea, las malas rachas no, ni son gratuitas ni eternas, ¿no? Claro, así. Entonces, es pues a pegarle con fe, pues. Pues muy bien, pues vamos a escuchar algo de Fernando Medina. ¿Y tú qué vamos a escuchar? La 9. La 9, pero ¿cuál es? Es que sí, la seleccioné. Es la canción número 9 de una selección de canciones que hice especialmente. Okay. Se llama, ahora verás, no recuerdo. Pero échala. Y ya de regreso nos platicas. Las buenas lenguas. Si no mal recuerdas, las buenas lenguas. Okay. Y bueno, pues la dedico a Carla, a Juanjo, a la Mauri. Muy bien. Que yo le digo a Amadeus. Muy a bien. Rodrigo, que han de estar ahí. Ah, María Tort estaba ahí. Ahí con anda Juanjo, la María. Anda. Un beso a todos y esta canción para ustedes. Sabía correr y de un beso aprendí la forma de ver la vida. El tiempo fue marcando en su reloj la hora de entender, un beso era mejor a un golpe de revés. La técnica fue lápiz y pincel, 3 botes de pintura, un corazón, un cuerpo desnudo, un beso en lo oscuro y la cultura del amor. Un año, 10 años, otros 25 y ya ni recuerdo qué tiempo ha pasado desde que te soñé. Desnuda en un cuarto conmigo a ciegas, pensando y mordiendo las sombras de espejo, reflejos de luz. Y ya ves, otra vez, bésame mucho, antes de morir, porque dicen las malas lenguas que me voy a morir por ti. Querida Prudencia, un año, 10 años, otro 25 y ya ni recuerdo el tiempo pasado. Desde que escribí la primera canción, aferrado al sueño de ser yo. Y en el camino he encontrado amigos, compañeros, hermanos, y de cada uno aprendí. En la mano y la guitarra nos jugamos la vida y la razón. La rola y la canción. La vida da tantas vueltas, hay otros mundos casi donde son perfectos. ¿Qué puedo hacer para no ser tan amable? Si te lleno la boca de verdad. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Underground. Vamos a seguir con la entrevista de Fernando Medina Ictus, pero antes quiero recordarles nuestra página de nuestro chatroom, que es www.undergroundcultureenresistencia.blogspot.com, para que nos manden sus comentarios, sugerencias, críticas, etcétera, quizás de todo. Y pues bueno, vamos con ustedes. A ver, Fernando, yo lo que sí te quisiera preguntar, por ejemplo, llevas, dijiste, 13 años en la lucha, este es el año, bueno, el 13. Y en estos 13 años, ¿cómo ha sido tu progresión artística? ¿Cómo has evolucionado y cómo has visto que evoluciona el movimiento de este tipo de música? O sea, ¿qué has visto tú? ¿Qué sientes? Pues bueno, voy al paralelo, ¿no? De una cosa que parece que se mueve y a veces parece que no. Sin embargo, siendo crítico de la situación, veo que hay gente con un talento pero desbordado, ¿no? Veo que hay chavos y chavas que vienen empujando durísimo con su trabajo, cada vez más completa su formación musical, hablando, por ejemplo, de técnica guitarrística, técnica de composición, técnica de canto. Y veo que viene una generación bastante bien armada, bastante fuerte, enfrentando lo mismo que enfrentamos nosotros cuando hace 13 años, o en este caso yo, iniciaba. Y siendo autocrítico, he visto un desarrollo en la madurez de mi trabajo, ¿no? Quizás se ha convertido no como la lógica hubiera dictado, o sea, ser más complejo, ¿no? En la guitarra y esas cosas, ¿no? Sino tal vez más, más maduro y cada vez pues me gusta más lo que... No me desagrada lo que he hecho antes, pero cada vez estoy más conforme con lo que voy terminando, ¿no? Y bueno, ahora empieza como a, como si los otros años hubieran sido un poquito más en desorden. Este año empiezo, bueno, los últimos años, los 4 o 5 años atrás hacia acá, han empezado a tener un rumbo, un como pensar un poquito más cada acción, ¿no? Sí. Perfecto. Y por ejemplo, en cuanto a la gente, ¿tú cómo sientes a la gente? No sé, por ejemplo, a mí me daba la impresión, lo comentamos, no sé si el programa pasado o en unos programas, de que como que la ideología que en un momento lanzó al estrellato a tantos cantantes, la ideología aquella que empezó a nacer en el movimiento del 68, bueno, de antes, ¿verdad? Pero que explotó en el 68 y de ahí caminó por ahí hasta los 80, por ahí más o menos, como que yo sentía como que dejó de haber esa identificación de las masas, de la gente joven con ese tipo de movimiento. ¿Tú cómo sientes esto? Sí, por supuesto. Sin embargo, no es gratuito. Todo eso tiene un culpable. Y es el mismo aparato ideológico, ideologizante e ideologizador del Estado en todos los niveles, ¿no? Ajá. Y particularmente en el legislativo. Curiosamente, este movimiento de canción contemporánea mexicana o trova o como se le quiera llamar, sí tiene como mucho ese estigma de un público que te sigue, que tiene un nivel cultural, que tiene una ideología, etcétera, ¿no? Si la ideología se ha perdido, bueno, pues también se ha perdido un poco la afluencia, ¿no?, del público hacia los espacios donde se difunde nuestro trabajo. ¿Sí? Sí, es lo que platicábamos, porque como que de repente desaparecieron la gran mayoría de los cantantes, de las peñas, de todo esto, ¿no? De repente, no sé, yo siento que como a partir de los 90 se empezó a bajar la gente a... Pues no, la gente, por ejemplo, le gusta más la música pop, o es lo que más te venden y lo que con más te identificas, claro, ¿verdad? La música plástica esta que nos ya que la dan digerida ya, ¿no? Ya te necesitas pensar, es como la televisión. No tienes que pensar nada porque ahí está todo ya, ¿no? Sí. Entonces... Así es, nada más que curiosamente, y contrario a lo que vemos en los medios masivos de difusión, contrario a eso, la música que se está haciendo actualmente está superando muchísimo lo que antes entendíamos como trova, ¿no? Ajá. En cuanto a patrones musicales, en cuanto a su patrón literario, cada vez son más complejos, cada vez son mucho mejor elaboradas las canciones que se están haciendo actualmente. Que si lo extrapolamos o lo tratamos de emparentar con lo que estamos viendo en televisión y en radio, pues por supuesto que no tiene ninguna relación. Ni la música que estamos escuchando en el radio es estúpida, ¿no? Y las cosas que podemos ver en la televisión, sobre todo la televisión abierta, la de los canales, los horarios triple A, ¿no? Claro. Es de veras aberrante. Yo estaba ahorita, en estos días estamos en Tepic, y ahí en un lugar que estábamos comiendo estaba una telenovela o esas babosadas de que lo que mujeres callan. Qué bárbaro. Sí. No, de veras. Cada vez la televisión está peor, ¿no? Ha perdido desde hace mucho tiempo su credibilidad y su función. Entonces, pues ya lo más recomendable es apagar la tele, ¿no? Claro, apagan la tele y prendan la computadora. Claro, y conéctense. Es realmente son medios alternativos, ¿no? Es una forma en que la gente puede buscar cosas diferentes y pues alternativas a la basura que se difunde en los medios masivos, ¿no? Así es. Un día sale mi hija Nubia Masai, que tiene ahora 14 años, guapísima, ¿no? Así, maquillada, con su pelito cubriéndole la mitad de la cara, un pantalón entubado, una chamarra negra con agujeros, y le digo, ¿y ahora? Y entonces me contesta fuerte, ¿no? Me dice, ¿qué, papá? ¿Ya vas a empezar, igual que todo el mundo, a criticarme? Dije, mi vida, es que te ves frente y te ves muy linda. Ay, todas se sonrojas, es que soy emo. ¿Y qué es un emo? No, los emos son una derivada de los punk, wiri. Y le digo, mira, yo tengo amigos punk que son anticapitalistas, antineoliberales. Y le he hecho un choro, ¿no? Y le digo, no ven televisión comercial, no consumen alimentos chatarra, en fin. Y me dice Galia, que es la más pequeñita, oye, papá, ¿entonces qué chingados hacen los punk? ¿No? Entonces tienes que explicarle que hay un mundo alternativo, pues, ¿no? claro. A ese patrón que ahí les está tocando. Claro, ver, claro. ¿No? Oye, ¿cómo es tu experiencia, Ictus, de ser padre con esta carrera? ¿Crees que es diferente a la de cualquier otro padre o es básicamente lo mismo? No, por supuesto que es diferente. Primero porque pues, todo el tiempo estás en la idea nueva, ¿no? Si fuera un oficinista tendría muy poco tiempo para desarrollar la idea. Claro. Mi concepción del mundo sería diferente. Claro. Por lo tanto, mi transmisión de esa concepción pues, sería muy, muy diferente, ¿no? No me la planteo ni me la quiero imaginar. Nunca tuve un proyecto de ser Ictus. Soy este que es. Y quizás si me hubiera planteado serlo, no me hubiera salido tan bien. Porque así como eres, es así, ahí estamos bien, ¿no? Entonces, es una experiencia sin nombre, no ser padre. Pelearte con tus hijos es lindo, ¿no? Sí. Es más linda la reconciliación y de tratar de que haya un punto medio, ¿no? A veces uno la riegas feo, ¿no? Claro. Porque pues, a la mano tienes patrones de siglos atrás. No es tan fácil. De donde vienes, ¿no? Nunca, claro. Nunca va a ser fácil. Es más fácil un grito y tienes una situación y después la requete masticas, la remastizas, ¿no? Y ya regresas con la cola entre las patas. Claro. A veces nos dejamos llevar así por una cuestión. Por ejemplo, mi hija desinstaló de máquina el antivirus que teníamos y me dice, papá, pero así, apenas voy llegando en la mañana que venía de Tepic, me dice, papá, tienes que formatear la máquina, ya no agarra nada. Y entonces me prendí y le dije, Nubia, no manches, le dije, es mi herramienta de trabajo, no se vale, hija, no se vale, yo te dije que no lo hicieras. Y me sufré. Cuando fui a ver la máquina, en realidad lo único que pasó es que decía, algo acá, tranquila. No pasa nada. Hace rato nada. Ya que hablé con ella, le dije, tranquila, ¿no? No pasa nada, pero hay que hacer las cosas. Es más, hagámoslas juntos, ¿no? Pues tú, es que mi hija le sabe. Claro. Pero de repente se aventura a hacer cosas que no sabe, creyendo que sí. Entonces, pero te digo, sí, es muy interesante, pues, ¿no? Claro. Es una súper experiencia ser papá. Un viaje. Creo que esta carrera te da muchas herramientas, sobre todo por el contacto que tienes con los jóvenes y con los adultos, porque mucha gente adulta se acerca y te dice, nunca había visto las cosas de esa forma. Claro. ¿No? Oye, tú nos queda poco tiempo y a mí me gustaría que nos dijeras en dónde puede encontrarte la gente en fechas cercanas. Nos dices que vas a participar en un festival de la canción política en el Parque La Esperanza en Ciudad Nezahualcóyotl. Un saludo a Ciudad Neza, la verdad es que es un lugar en donde hay muchísima cultura, a mí me gusta mucho Ciudad Neza. Es impresionante, Ciudad Neza es, bueno, ha sido apabullada por la historia, claro, sin lograr ser entendida, ¿no? Es una mezcla de etnias, de grupos que se reúnen para dormir y salen a trabajar y los fines de semana le dedican... Pues desde la quebradita hasta la trova, ¿no? Hay de todo. Pero hay mucho, mucho arte. Hay mucho muchas, artista plástico. Muchas casas de cultura, sí, que están trabajando y hacen mucho trabajo con las bases, ¿no? Particularmente, claro, con los niños. Claro. Sí, ¿y entonces vas a presentarte ahí qué día? Es un festival que se lleva a cabo sábado y domingo. Es okay. El festival de la canción política. Sábado incluso va a haber exposiciones de algunos compas músicos y otros estudiosos de la política, entre ellos Alberto Híjar. Esto es el sábado y las exposiciones van a ser en un foro que se llama La Casa del Son. Uh-huh. Está atrás del Palacio del Rey Número 9. y los conciertos son en el Parque La Esperanza. Okay. Los conciertos del sábado creo que también empiezan a las 10 de la mañana. En ellos va a estar Mastuerzo, Rodrigo Solís, no recuerdo quién más, Fray Catán, Rey Bandar. Uh-huh. Y a mí me toca estar el domingo ahí en este Parque La Esperanza, por ahí sí, de las 2 de la tarde, aunque todo empieza a las 10 de la mañana. Ok. Uh-huh. Y los jueves, habitualmente estoy tocando en un café que se llama La Tregua, un sitio ahí sabrosón, que está sobre la calzada de México Tacuba, número 424, creo que es el número, si no mal recuerdo. Está a una cuadra del Metro Popotla, frente al Parque Cañitas. Oye, cuídense que les va a salir el tipo de la moto. Ese sí da miedo. Y te vas a ir a Tijuana del 6 al 15 de diciembre. Vas a andar por Tijuana para las partisanos y los partisanos que estén por allá y que nos estén escuchando. Tenemos queridas amigas por allá, así es que el Ictus va a estar allá ¿Ya tienes lugares, fechas, todo? A ver. El 11 estoy en un lugar que se llama La Antigua Bodega de Papel. Okay. El 12 estoy en Ensenada, en un lugar que se llama El Jazz Café. Uh-huh. El 13, que es sábado, estoy en un lugar que se llama La Casa de la 9. Uh-huh. Y estaban por confirmar la fecha del domingo. Ok, ¿a dónde se pueden comunicar contigo, Ictus, para tener más información de tus fechas? Tengo un espacio en la red, que es okay. myspace.com/ Fernando Medina Ictus, corridito. Ok, bueno, pues ahí se pueden enterar de todas las fechas que va a tener Ictus. ¿Y tus discos dónde se pueden conseguir? Pues a través de mí. Ok, como toda producción digna e independiente, a través de sus cantautores y de sus creadores pueden conseguir este material. Y queríamos comentar, Marlene González, la productora de este programa, como ya les comentamos, no puede estar aquí porque está en cama, pero estuvo platicando con el Ictus sobre una idea que nos pareció pues fascinante. Es un festival itinerante que tú traes entre manos que armar. Uh-huh. Platícanos un poquito porque nos queremos sumar al proyecto. Mira, nosotros en el 97, bueno, particularmente fui invitado por Mastuerzo a unas caravanas en favor de las comunidades indígenas en resistencia, particularmente el EZLN, que en ese año, bueno, sufrieron muchísimo por la presencia de los paramilitares y las fuerzas militares, la traición de Cedillo. A salir a las calles en un camión de redilas con un otro camioncito que traía una planta de luz. Y fuimos a diferentes puntos de la ciudad y nos deteníamos en lugares así como Plaza Universidad, como La Merced, como el mercado de Sonora, Tepito. Bueno, en fin, anduvimos CU, San Ángel, el paradero San Ángel, anduvimos en muchos lados, en la Condesa, hicimos muchas paradas de conciertos relámpago, andábamos Santa Sabina, Astro Chico González, ahora no recuerdo quién más, este chavo, un argentino que se apellida Santiago Bem, en fin, andábamos una flota ahí, y entonces mientras unos cantaban, nosotros nos salíamos a botear. Y logramos juntar dinero suficiente como para pagar la producción de ese concierto itinerante y una lana que se reunió y se les entregó a los indígenas que vinieron en aquel año, que fueron la marcha de los 1111. Ajá. ¿No? Entonces, copiando mucho esa idea, ¿por qué no? ¿Por qué no retomarla? Claro. Rodrigo Solís y yo platicamos esto hace ya unos 6, 8 años, que sería muy bueno trepar en un carro un par de bocinas, una consola, claro, y por ahí una extensión de tal tamaño que nos alcance, y unos 4 o 5 trovadores, una mesa con discos y en pleno uso de nuestros derechos difundir. Y de nuestras facultades. Así es, difundir la alternativa, ¿no? Claro. Muy la gente no tiene muchas veces la oportunidad de escucharnos porque los espacios, etcétera. Claro. Pero nosotros podemos hacerlo llegar. Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad alguna vez también en Ciudad Neza de participar en un festival itinerante cultural en donde había teatro, danza, música, y la verdad es que es una experiencia que vale mucho la pena. Yo creo que sí, pues Underground y Asomo Producciones hacemos aquí un compromiso para pues ver cómo podemos echar a andar esto. Parece que por ahí la gente de Así que Radio también está interesada en sumarse al proyecto, entonces yo creo que pues vamos a hacer todo lo posible. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Ictus, pero no sabes cómo te agradecemos. Nos quedamos con ganas más, platicar más, escuchar más música. Pues programamos otra entrevista. Pues claro que sí, claro, por supuesto. Claro. Encantado. Por supuesto. Ahora ya sé dónde está. Prometo llegar a tiempo. Ya no hay pretexto. No, no, y muy, muy cierto lo que dice aquí Gabo. El Antonio Cortés, el dueño director de esta estación, él está puesto para la caravana itinerante. Pues suave, él suave. Apoya totalmente. Así es que bueno, pues esto fue Underground, Cultura en Resistencia. Les agradecemos mucho que se han conectado con nosotras y nosotros a través de Así que Radio. Nuestro agradecimiento a Omar, que está en los controles técnicos, a Marlene González, nuestra productora, que está en cama, un abrazo, a Somo Producciones, que pues es quien produce este programa, y pues a los micrófonos de Así que Radio, y a nuestro invitado. Muchísimas Ictus, gracias. ¿Algo más que quieras decir antes de irnos? Darles nuevamente las gracias por el espacio, por el permiso de venir aquí a compartir con el auditorio, y sobre todo aplaudirles desde donde esté y tratar de difundir esta dirección para que cada vez sea más el público que lo sintonice, ¿no? Que haya más partisanos en el cuadrante virtual. Y partisanos. Mil gracias, mil gracias. Oye, y dinos qué vamos a escuchar lo último ya para despedirnos. Amor a La Habana. Es una canción que grabamos en directo. Ajá. En el Museo de la Ciudad de México. Y por ahí anda Juanjo en los teclados. Ah, muy bien. ¿Y de qué disco es esta rolita? Es la canción que cierra el disco El Casi Címbaro. El Casi Címbaro, muy bien. En la próxima entrevista con Fernando Medina Ictus nos va a decir qué significa eso del Casi Címbaro, porque todos estamos con cara de what. Pero esa será, como decía la nana Goyita, esa es otra historia y será en otro programa. Y vámonos con esto de Ictus. Gracias. Buenas noches. Dedicada al pueblo cubano. Cerveza cristal, un buen pretexto el calor. Estamos a la sombra de una palma, platicamos lo que tiene mi país y aún así no alcanza. Una luz de farola en el malecón ilumina las olas y el amor. Y los héroes se pasean de la mano de la historia, la esperanza, el trabajo y el honor. Suenan las sirenas de la guardia que alertan del huracán. Prohibido nada, la mar se ha puesto brava, amor en La Habana. Amor en La Habana, amor a La Habana. Y mi corazón desnudo se pasea por la plaza del viejo Gran Mar al memorial de Martín. Y la gente que en la guagua y el camello rumorando va de un fantasma que viaja en el tren de La Habana a Santa Clara Holguín, Guantánamo, vía Camagüey. De luz te enseño a distinguir el espejismo, el brillo de un colmillo canela.